Todas las fotos que hemos visto son de una familia de Barrillos, de Curueño. La familia de Tomás Robles, no me acuerdo del segundo apellido, Tomás Robles y su mujer Cristeta, pero no es el apellido. No, Cristeta Castro. Tomás Robles y Cristeta Castro. Pero de la abuela Cristeta no tenemos ninguna foto, ninguna, nada más que del abuelo. Hay que ver qué diferencia. Los hombres tenían un montón de fotos y las mujeres, bueno, como estaban en el ámbito doméstico, no salían a la mili, no salían a la guerra, no salían a ningún sitio, pues casi no quedaba testimonio de ellas. No tengo ninguna foto de la abuela.